Con esa mirada y sonrisa, haciendo que nadie la ve. Su pelo en el mar con la brisa y aleluya. Yo solo le escribo canciones, secretos que nadie sabe. Porque ella me da las razones, aleluya. No lo ves, él no te hace bien. Y tú soñando con él. Tan bonita y tan sola, que se otra te ignora. Niña, yo te confieso, todo de ti me enamora. Tan bonita y tan sola, niña, no te valora. Quedaría por un beso, por tenerte a cada hora. Cuando él no te mire, solo llámame. Pase lo que pase, solo llámame. Digan lo que digan, yo a ti no te dejaré. No te dejaré sola. Sola. Sola. Yeah. No le creas todo lo que te dice. Las heridas sanan pero dejan cicatriz. Se echaba el color dejándote los días gris. Déjame pintarte los de colores felices. Yo sé que con él te sientes sola. No te acostumbres a alguien que es infiel. Déjame ser el que te enamora, pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer. Yo sé que con él te sientes sola. No te acostumbres a alguien que es infiel. Déjame ser el que te enamora, pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer. Tan bonita y tan sola, ella no te valora. Vida, yo te confieso, todo de ti me enamora. Tan bonita y tan sola, que ese idiota te ignora. Quedaría por un beso, por tenerte a cada hora. Cuando no te mires solo, llámame. Cuando no te busques solo, llámame. Digan lo que digan, yo a ti no te dejaré. No te dejaré.